Sembramos palabras, plantamos memoria. Invención de las palabras. Las palabras crean las cerezas y los sueños, y nosotros mismos somos inventados por ellas. Al decirlas, podemos ser los inventores de las aventuras más audaces, de los bosques indescifrables, de las brujas, de las hadas, de los gnomos, de reyes y mendigos, de lobos feroces y ositos raptados. Deslizarse por el tobogán de las palabras es la mayor de las hazañas, es meterse en las siestas y cambiar el arriba y el abajo, el también y el todavía. Las palabras encantan a los girasoles y los convierten en fantasmas amarillos del camino, y astillan la luna cuando se rompe en el charco en el que se espeja quieta. Sería cuestión quizá de empujarlas a sus destinos de navegaciones e irnos con ellas hacia los puertos, los mares, las montañas, hacia valles y ríos, hacia desiertos de arena y nieve, hacia estepas de nubes, ir al fin hasta las fuentes donde cantan los genios del agua, que se multiplican sin cesar en los cristales enlatados del sol y que trepan hasta los picos de las catedrales donde el viento juega y lamina su voz de colmenar. Fragmento del libro Invención de las Palabras, Las Casas del Viento, Ernesto Camilli. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. La Biblioteca Popular Cachilo, este 24 de marzo, en Virasoro 5606, desde las 17 horas, te invita a la muestra de libros prohibidos, talleres, charlas, videos. No te olvides, 45 años del golpe cívico-militar. Este 24 de marzo, plantamos memoria.